Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Y aquí estamos nuevamente en Aficionados Radio, cuando pasaron algunos minutitos de la 8 de la noche. Volvimos, hemos vuelto. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien, señorita Aldana? Todo bien. ¿Sí? ¿Y que extrañaste la radio? Sí, la radio sí, los extrañé mucho la radio. Sí, por eso te pregunté la radio, sí, por las dudas, porque si no ya sabía la respuesta. Haces muy bien. ¿Cómo anda, don Alonso? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes, como siempre. Un placer. Fresco y batata es la respuesta. Recuérdenme, mejor dicho, cómo la pasaron la semana pasada. Bien, me imagino, muy bien. Sí, obvio. Porque no estuve, ¿no? Obviamente. No, sí, es más, te llamamos, así que... Exacto, si no, no hubiera habido intervención telefónica. Mi respuesta es bien, pero faltó ese espacio vacío. Uh-huh. Oh, es faltó, muy tierno lo que estoy diciendo. Falta la columna de Pablo. Lo dijo sí, unas dos veces. Sí, ya hace rato que falta la columna de Pablo, ¿no? Dije, bueno, que aproveche para decirla hoy desde el teléfono, le decía yo a Santi. Igual tuviste tu, igual digamos, aportaste con la consigna que diste. Sí, que veo que mucho no me la remaron, ¿eh? Se quedaron un poquito. Pero bueno, no importa. Aquí estamos nuevamente en Aficionados Radio. Acordate que te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook. Estamos en Aficionados Cine. También estamos en Twitter en Aficionados OK. Y si querés escuchar este humilde programa de radio o quizás mirar el programa de tele, podés entrar a nuestra página o a nuestro canal de YouTube, Aficionados Cine. En un rato nada más te vamos a comentar todas las novedades que tenemos para hoy, ya que se acerca, lamentablemente, el fin de año. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Super Canal Castelar. Bueno, hoy vine bastante despojado, no tanto de ropa, porque como verán, estoy con la vestimenta adecuada para estar en un programa de radio y adelante de gente que no conozco. Vine bastante despojado en cuanto a información, en cuanto a consignas, en cuanto a novedades y en cuanto a todo. Así que digamos que prácticamente va a ser lo mismo que la semana pasada. No diga eso. Ustedes van a tener que ser los que van a llevar adelante este programa. O sea, si iríamos todo en un bote, ¿sí? Yo quizás iría atrás de todo, moviendo un poquito el timón y nada más, pero los que van a tener que remar van a tener que ser ustedes. No, ¿sí? No, yo para remar no tengo fuerza. No. Bueno, entonces una menos ya. Una que directamente al bote no se sube. Ya se bajó directamente, digo, no se animó ni siquiera a... acá, bueno, el público... Diciendo, reprobando esta actitud de no remarlo de entrada. Yo tengo con qué un poquito. Un ratito tengo, porque vamos a hablar de la Argentina Comic Con, que tuvo lugar el fin de semana pasado allí en el centro Miguelete. Uno abraza el nerdaje y pasan estas cosas, pero lo contaremos cuando ustedes lo dispongan. 3 días a puro cómic, cine con presencia de personajes internacionales, con algunas proyecciones, apariciones secretas de personajes relacionados con cosas de las cuales hemos hablado. Estuvo, por ejemplo, el señor Eastman, el creador de las Tortugas Ninja, entre otros. Estuvo uno de los personajes de Game of Thrones ahí. Y por supuesto, stands de todo tipo, gente haciendo cosplay y un montón de cosas más. 3 días donde todos fuimos absolutamente felices. Así que cuando ustedes quieran hablaremos de eso. Además, obviamente, de hablarte de estos temas, de la Comic Con Argentina. ¿Solamente se hace en Buenos Aires la Comic Con, lo que es Comic Con? ¿Solo se hace en Buenos Aires, acá en el país? No, en realidad, la semana pasada, bueno, se llevó a cabo la San Luis Comic Con. Esto tiene su origen en la convención que tiene lugar en San Diego, allá en Estados Unidos, la San Diego Comic Con, que es un, por supuesto, la convención más importante, y después se reproduce el modelo en ciudades como, por ejemplo, en países como en Brasil, en Chile, y bueno, en Argentina tuvimos la edición la semana pasada en un lugar, por supuesto, en donde siempre se hacen este tipo de eventos, como es el Centro de Exposiciones Miguelete, ahí en General Paz y 25 de Mayo, pleno San Martín, que es un lugar donde se hacen muchas convenciones como Anime Friends, entre otras. Así que el espacio, por supuesto, no era nuevo para nosotros. Bueno, y lo que tampoco es nuevo para la señorita Aldana, aunque va a hablar de lo nuevo, justamente es de los próximos estrenos que se vienen. Sí, los próximos estrenos esta semana. Que no fueron muchos, así que no hay mucha variedad para elegir. A ustedes me parece que va... No me parece que vayan a gustarle los estrenos. ¿Y a usted le gustó? Sí, a mí sí, a mí sí me gustaron. Y además vamos a estar hablando de una película del año 2012, protagonizada por Denzel Washington, candidata a 2 premios Oscar, pero en particular, como siempre, de una canción de los Rolling Stones en este caso. Bueno, entonces en un ratito nada más tenemos la canción de los Rolling Stones y seguramente la película que nos va a hablar la señorita Aldana Farinelli, también Santiago Alonso con la Comic Con y yo moviendo el timón, simplemente anunciando cosas, como por ejemplo la primer canción de la noche. Nos metemos con... Ya creo que los efectos especiales nos ubican situación, espacio y tiempo. Vamos con Men in Black, ¿sí? Con la emblemática canción de la Men in Black 1. La primera canción de Aficionados Radio para esta noche. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. So the darkest of night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, or see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us if you ever get near us. Don't jeer us. With fearless MIBs freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. And let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Here come the men in black. Sorry. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el Cerebro Digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Bueno, acordate que nos podés escuchar todos los días viernes de 8 a 9 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. Después también estamos los domingos, también de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3. Exactamente. Y los lunes por el cerebrodigital.com también de 8 a 9 de la noche. O sea, yo los veo más a ustedes que a mi familia. Pero bueno, lo importante es que los veo. Es cierto, es muy tierno saberlo. No digo escucharlo, porque ya escucharlos me jode un poco, pero por lo menos los veo. En mute lo pones, digamos. ¿Cómo? En mute lo pones. No, sí, bueno, sí, yo a ustedes los escucho igual, los veo igual. Pero bueno, es lo que hay. Y justamente, hablando de hablar, mientras estoy seleccionando cuál de las tres fotos que nos acabamos de sacar vamos a subir a las redes sociales. A ver, si es por mí no subimos ninguna, pues salgo mal en todas las fotos. No, para nada. Si es por Aldana, podemos subir cualquiera de las tres porque salió bien en las tres fotos. Qué y raro si... que no dijiste que con de Santi podíamos subir las tres y mías tampoco ninguna. Era más esperable. Y de Santiago también podemos subir las tres porque en las tres salió prácticamente igual. Más claro, o sea, la misma cara. Yo voy a hacer una cosa, menos mal que yo estoy en una punta, yo voy a hacer una cosa. Yo me voy a cortar. No, es la foto de la radio. Es la foto de la radio, los tres. Yo me corto y salen ustedes. No. ¿Les parece? Mete un filtrito y salen ustedes. No. ¿Okay? No. Porque justamente, hablando de ustedes dos, son los que aparecen en Aficionados Tele. Todos los días martes de 8 y media de la noche. 9 y media de la noche. Estoy con 8 y media de la noche. ¿Qué pasará 8 y media de la noche? No, en Super Canal. 9 y media de la noche por Canal 3 de Super Canal está Aficionados Tele. Y si no tenés Super Canal, pones en el Gaggle, pones así, mirá. Yo lo voy a hacer ahora en vivo, en estos momentos, mientras acabo de dejar el celular apoyado arriba de la mesa y Aldana relojea la foto, sí, a ver cómo salió ella, obviamente. No, veo, ahí se apagó. Usted escribe, por ejemplo, escribe Ustream, Canal 3 Super Canal. Y le da enter y el primer link que aparece justamente es canal-3-super-canal, que es justamente el Ustream de Super Canal. Así que nos podés ver en cualquier momento, ¿sí? O mejor dicho, a las 9 y media los martes o los viernes a las 10 de la noche que se repite. Y sí, en cualquier momento en nuestro canal de YouTube Aficionado Cine, que ahí también están todos los programas de tele y también los de radio. Che, recuerden que una de las primeras consignas que comentaba hace unas semanas era, inclusive cuando empezó Aficionado a Radio, decíamos qué películas, que eran la 2, la 3, la 4, habían superado a la 1. Y digo, y no se cansan de hacer eso, ¿eh? Porque a ver, tenemos Tonto y Retonto 2. Sí. ¿Alguien la vio? No. No. Perfecto, pero ya se especula que va a venir Tonto y Retonto 3. Lo mismo pasa con Jurassic Park, que se viene la 4, Jurassic Exacto. Park World, y ya se especula que se viene una quinta. O sea, dan por sentado que la cuarta película va a funcionar. Se ve que sí. Y ahora la nueva que se viene también es Planeta de los Simios 3. Claro, sí. En realidad, si hablamos de secuelas, yo más que nada prefiero entenderlas por sagas. Es decir, para mí las películas de Batman no son todas cronológicas. Nótese que siempre tomamos a Batman como ejemplo. Es decir, la primera película de este personaje, creo que la primera película hecha en serio, es la que hace Tim Burton. Sale después Batman Vuelve, que vendría a ser la segunda. Y después ahí ya se acaba una saga. Es decir, las que hicieron después Joel Schumacher, yo no las entiendo como continuaciones. O las que hizo Christopher Nolan tampoco son continuaciones, sino reinterpretaciones del mismo superhéroe. Claro, pasa con Superman también y con Spider-Man. Además, claro, también ahora hay muchas remakes, como fue el caso, por ejemplo, de Godzilla, que volvió a salir, digamos, la película y parece que va a salir una segunda. Exacto. Yo creo que las remakes, perdón, Andy, sí. Yo creo que las remakes son, no tenemos la más pálida idea que hacer, entonces hacemos una remake de alguna película o hacemos una precuela o una secuela como es de algunas otras. Por ejemplo, Las Guerras de las Galaxias, Star Wars, para mí tuvo que haber quedado en esas tres míticas películas y de episodio 1 para acá, o sea, no tuvieron que haber hecho ninguna. Vamos a ver cómo se viene también, ¿no? La nueva de Star Wars. Exacto. Pero digo, hay muchas películas, o mismo, hasta si me apuraste diría, con Rambo pasó lo mismo, con Rocky pasó lo mismo. Yo creo que hasta Rocky 4, ponele si querés Rocky 5 y ahí quedar. Y sin embargo, más adelante, 20 años después se hizo otra, lo mismo con Rambo. Seguro, vos lo que terminás generando si se hace una remake de un personaje muy conocido, te puede salir muy bien o puedes arruinar el recuerdo que tenías de aquellas películas gloriosas. Es decir, hay una gran preocupación de lo que vaya a hacer ahora J.J. Abrams con Star Wars, que ya tiene nombre, The Force Awakens, algo así como la fuerza está al despertar o la fuerza despertando. Que digo, puede pasar esto, puede ser una saga que vaya a oficiar como una puerta para las generaciones venideras o puede ser un desastre. Igual en general, la mayoría de las veces son malas las remakes. Por lo general son flojas. Porque uno ya tiene el recuerdo de que la película fue esa y listo. Como pasó, por ejemplo, con Psicosis, que salió bueno en el año 1960, después volvió a ver otra y sacaron la 2 y la 3 y eran una más mala que la otra. A ver, ¿seguro? Entonces, la consigna de hoy en relación a esto es, ¿hay alguna película donde se hizo la remake que es mejor que la película original? Hay que hacer memoria, obviamente, porque hay que... haber visto las dos, digamos, y muchas quizás son muy viejas en el tiempo. Ponele un ejemplo, El Vengador del Futuro, que en su momento la hizo Schwarzenegger y ahora la hace... La protagoniza Colin Farrell. Colin Farrell. Del 2012. Son flojas las dos, pero la de Colin Farrell es más floja todavía. Sí, lo que pasa es que en ese caso el director y los productores de la versión del 2012 lo que decían es que esa, la versión de ellos, la versión del 2012 con Colin Farrell de Volver al Futuro, no estaba basada en la película de Paul Verhoeven que vimos allá por principios de los 90. O sea, no estaba basada en la versión protagonizada por Schwarzenegger, sino en la historia de Philip K. Dick. O sea, se entiende, pero la comparación termina siendo inevitable. Justamente hablando de remakes, vi una película llamada Brick Mansions, que es la última película que filmó Paul Walker antes de fallecer, por supuesto, que es una remake de una película francesa llamada Distrito 13, que cuenta una historia igual, muy similar, con algunos cambios para que el público norteamericano la asimile, le guste, e incluso con el mismo protagonista. Es decir, Brick Mansions está protagonizada por Paul Walker y otro actor francés que ahora no lo tengo ahí en la mente, pero que es el protagonista de la versión francesa. Es decir, Distrito 13, la versión francesa, cuenta una historia con dos personajes, un policía y un ladrón, por así decirlo, y Brick Mansions cuenta una versión bastante parecida con la base, que es la misma, pero que en vez de estar el policía está Paul Walker y el segundo actor es el mismo. También eso pasa con la película de la de Tom Cruise, la de Vanilla Sky, que Penélope Cruz está en la versión original, la versión española, y está después en la versión estadounidense, que esas, bueno, dicen que las dos son malas. Pero también justamente hay muchos casos que son adaptaciones, no es la remake 100% fiel. Como la semana pasada dijimos la película Paranoia estadounidense con la película que había sido como 60 años atrás, La Ventana Indiscreta. Totalmente. Y hay un montón de casos. Bueno, también estábamos diciendo las películas de terror cuando hacen la remake estadounidense de las películas japonesas. Claro, bueno, fue el caso de La Llamada, por ejemplo. Pero, digo... Esto responde a una cuestión que es muy concreta, que creo de la cual ya hemos hablado, que es que Hollywood ya hace mucho que está sin ideas, a tal punto que se ha obligado a refritar viejas glorias, en muchos casos arruinando el recuerdo de lo que se había hecho, o agarrando, qué sé yo, de pronto series que fueron muy conocidas allá por los 60, por los 80, y las hicieron película. La que se me viene a la mente, y no es reciente, la versión de cine de Perdidos en el Espacio. Yo te iba a decir otra que era el Super Agente 86. Exactamente. Que hasta usaron, que murió hace poco. Jorge Arvizu. Usaron la misma voz de quien la doblaba acá al castellano, la usaron para la película. Exacto. Que era una de las pocas películas donde vos la querés ir a ver en castellano porque querés escuchar la voz de Arvizu en este caso, ¿no? Seguro. Y ahí, perdón, meter un subtema que quizás puede ser desarrollado para un próximo programa, que es que hay series, y ahí quiero ver si están de acuerdo conmigo, que si las ves en su idioma original, te aburren por completo, porque ya estás acostumbrado a la versión doblada. Les doy un ejemplo. Si vos ves Alf en inglés, te aburre. Si ves, a mí me ha pasado con Los Simpsons. Bueno, sí, sí, obviamente. Sí, Los Simpsons, Los sí. Simpsons en inglés, te termina aburriendo. O, por ejemplo, La Niñera, o, por ejemplo, Blanco y Negro. Es decir, porque nosotros... Hasta Los Tres Chiflados, te diría también. Exactamente. Porque conocimos el producto basado en la versión doblada, pero cuando ves el original... Hay como una cosa localista que vos ya la perdiste por la voz. Claro, yo creo que justamente porque uno ya la conoció en castellano y una particularidad que no es menor, cuando uno era chico. Porque claro. Ahora quizás si vos te querés ver una serie de grande, ya la ves subtitulada. O por ejemplo una sitcom, por ejemplo Friends, por dar un ejemplo, qué sé yo. Vos quizás la ves subtitulada y vos... o mejor dicho, la querés ver subtitulada. Claro. Por una cuestión de que querés escuchar el idioma y demás. Uno, todas estas series que las hablábamos, uno las conoció de chico. Seguro. Entonces ya las tiene totalmente incorporadas de otra manera. Seguro, está muy bien el ejemplo de Friends, porque con Friends pasó lo opuesto. Es decir, Friends, nosotros, pero tiene más que ver no con el idioma original o si está subtitulada, sino con lo que dice Pablo sobre la memoria, digamos, afectiva o el recuerdo o el querer o el familiarizarse con la serie desde muy chicos. Que con Friends pasó lo opuesto. Primero todos la conocimos cuando lo pasó con Al Sony subtitulada. Y después cuando Telefe, habiéndose popularizado en el cable Friends subtitulada, Telefe pasó una versión doblada que no funcionó. Y las voces de los personajes de Friends eran voces conocidas. De Lisa Simpson, de personajes... voces mexicanas conocidas. Pero no funcionó por eso. No, también pasó con Doctor House en Canal 13. Pero sí le funcionó, pero bueno, hasta ahí con Prison Break. Claro. ¿Qué pasó? Pero eso sí tuvo un poco más de éxito cuando empezaron a pasar. Seguro. Bueno, en un ratito nada más vamos a seguir comentando algunas películas remake que quizás o las dos son flojas o una es buena o la otra está mejor, pero bueno, eso para un rato nada más. Acordate, te puedes comunicar con nosotros en Aficionado Cine mediante Facebook. Estamos en... ¿Paso o no la foto, che? Sí. Pensando, yo sí, me parece que la voy a recortar. La voy a recortar. No, ¿a ustedes no les jode si yo la recorto? Sí, sí, jode. No jode. Pero los voy a recortar a ustedes porque yo solo. No, eso también. No, ustedes tienen que estar sí o sí, como siempre. Entonces te decíamos, te puedes comunicar en Twitter en Aficionados OK, en Facebook en Aficionados Cine. Y si quieres mirar o escuchar estos programas o el de tele en Aficionados en YouTube, nuestro canal. Medio al revés me salió, ¿no? No, iba bien. Claro, fue un sujeto tácito, una cosa, voz pasiva, ¿no? Sí, pues, fue medio raro. Sí, fue medio raro. Pero se entendió. Bueno, vamos a escuchar, nos metemos en la próxima canción. Cuando volvemos, desarrollamos la Comic Con. Todavía queda Aldana con su canción de los Rolling Stones y también los próximos estrenos. Todo esto y mucho más hasta las 9 de la noche. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody. Jamana give you no break. Not even your eyes will not give you no breaks. Well, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Why did you have to act so mean? Mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Lo que escuchábamos entonces era Inner Cycle haciendo Bad Boys, de la película que ya vimos nombre, de Michael Bay. Estas canciones son, las tenés que escuchar en verano. Exactamente. Si las escuchás en invierno es una patada en el... usted ya sabe dónde. Correcto. Ahora le voy a hacer escuchar otra canción de Inner Cycle, que no me acuerdo el nombre. Que también, si no la escuchás en... si no la escuchás en verano, es una... O sea, escucharla con 3 grados bajo cero es una patada, ¿sabes sí. dónde? Dame volumen, dame, corta, sacame la cortina y escuchá la canción esta, escuchá. A ver, un momento. Digo, esta canción... si la escuchás en invierno, es una patada en los testículos. Totalmente. O en los ovarios, llámelo como quiera. Estas canciones son para escuchar en verano. O sea, se escucha de diciembre a marzo. Exactamente. Ya ni siquiera en primavera o otoño. Es más, hoy no la tendríamos que estar escuchando. No, es verdad. ¿Usted la conoce esta canción, sí, sí, Lana? Sí, sí. Vamos a escuchar un poco el estribillo y ya nos metemos en la Comic Con. Perdón que desvirtúe todo. No, por favor. Y dice... son canciones de verano. Hay muchas canciones de verano. ¿Usted conoce alguna canción de verano? De verano, hay un tema de Jamiroquai que es muy de verano. Justamente se llama 7 días en junio, una cosa así. 7 days in sunny jam. Todos los temas de Bob Marley igual son... claro, bueno, todo está relacionado a que son en Jamaica, ¿no? Sí, obviamente. Por eso. Que no creo que... qué buena película Jamaica bajo cero, dicho sea de paso, sí, y volviendo sin y duda. Relacionando todo con todo, porque todo tiene que ver con todo. Qué buena película esa, que es una historia real, ¿no? Es cierto, Disney está haciendo muy buenas películas con actores reales. Yo justamente aprovecho este momento para reivindicar aquellas películas de John Turteltaub, como es el caso de La leyenda del tesoro perdido, protagonizada sí. por Nicolás Uso Peluquín Cage, que es una mezcla entre el personaje de Robert Langdon de El Código Da Vinci con Indiana Jones. ¿Es un choreo? Lo es, por supuesto, pero no por eso deja de ser una historia entretenidísima. Disney está haciendo cosas buenísimas últimamente con actores. Acá está la canción que decía Lana, ¿sí? Sí. Seven Days in Sunny... yo, no sé, sería 7 días de sol en junio, una sí. cosa así. ¿Eh? Ah, vamos a ver la canción que vamos acá, a ver. Es muy de verano. Este sí, ah, sí. No la estribillo, adelanta un poquito. Sí, sí, es para estar en las playas californianas sí. de Santa Mónica con la tabla de surf arriba en el techo del auto y uno con codo en el codo en la ventanilla y manejando por la costa. Y con un brazo más bronceado. Claro, por las costas de Los Ángeles. Pero volvemos a la actualidad, volvemos a la realidad y nos vamos a la Comic Con en Argentina, en Buenos Aires. Pasamos de un lado a otro con muy sin mediar absolutamente nada. Lo cierto es que esta semana se llevó a cabo la Argentina Comic Con 2014. Esto fue 14, 15 y 16 de noviembre en un lugar que no nos es ajeno, como es el Centro de Exposiciones Miguelete. Hubo stands de todo tipo, empezando por uno que nos toca el corazón, que es el de, por ejemplo, Mad Max, donde había gente que se podía maquillar. Era un cartel gigante de Mad Max, del cual colgaba y tenía un espejo, gracias al cual la gente se podía maquillar. Al lado, en estos stands que estaban promocionando películas, había una pantalla táctil promocionando la película de la cual hemos hablado un montón de veces, que llega en el 2016, puntualmente Batman contra Superman, El Amanecer de Justicia, donde los concurrentes podían votar a ver quién ganaba en una pelea, si Batman o Superman, y por supuesto Batman ganaba por afano. En esta votación de los que iban pasando, vos pasabas, tocabas el monitor y votabas por el superhéroe que creías que podía ganar una pelea entre ambos. Había zona gameplay, esto en el fondo de la Comic Con, con juegos de PlayStation 4. Había, por supuesto, stands de Marvel, donde vos podías conseguir historietas no solo de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Guardianes de la Galaxia, sino también de los Simpson. Después, lugares para conseguir historietas de todo tipo, desde mangas japoneses hasta historietas americanas. Después remeras y figuras de acción, porque ya se sabe que las figuras de acción no son muñecos para que los chicos jueguen, sino que son pequeñas, yo las entiendo como pequeñas estatuas, ¿no? De aquellos personajes, con vidrieras de, por ejemplo, números 1 de Detective Comics, sagas de personajes de todo tipo, un stand del Hobbit, también recordemos que se va a estar estrenando en un mes la última parte de esta nueva saga que dirige Peter Jackson. Después, mucho juego de rol también. Yo la verdad que no estoy mucho en el mundo del juego de rol, pero habían concursos. Bueno, de todo tipo. Hablando de concurso, ¿cómo anduvo el de cosplay? El concurso de cosplay, bueno, ¿quién ganó? ¿Sabe quién ganó? Sí, ganó un muchacho que se disfrazó del personaje. Lo voy a googlear, Ay, el malo de Thor, se me acaba de escapar. Loki. Loki, a ver. Que intentó emular al personaje de Tom Hiddleston, que fue el ganador de la Comic Con 2014. Yo estuve viendo unos hoy que mostraban que eran muy buenos. El de Depredador era. Sí. Igual el de Depredador lo hacen todos los años. Totalmente. Pero estaba muy bueno. Y había otro que estaba haciendo de Gru, de mi villano favorito, con los Minions y todo. Y la verdad estaba muy bueno también. Exacto. Habían dos Batmanes. Una cosa que yo, por lo menos, al haber ido el domingo, veía que habían dos Batmans dando vueltas. Uno muy parecido, uno que era el Batman de Tim Burton y otro que estaba luqueado como el Batman de Christopher Nolan, ¿no? De Batman Inicia, de El Caballero de la Noche. Y otra cosa que también me gustó mucho es que, palpitando el estreno de los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1, había un pequeño set para que uno disparara con arco y flecha. Obviamente con instructores, con normas de seguridad que hacían que uno no le terminase metiendo un flechazo en la cara a alguien. Y después, otra cosa que por lo menos a mí me tocó el corazón. Porque, no lo encuentro. Búscalo en la página facebook.com/Argentina Comic Con, que ahí hay todo tipo de fotos. Bueno, y después, por supuesto, en el Facebook de Aficionados tenemos la foto del ganador, así que si la quieren buscar, ahí estará. Pero otra cosa que me gustó muchísimo es que para la promoción de la película Pixels, que estará llegando a las salas muy pronto, una película que tiene como protagonista a, por ejemplo, Michelle Monaghan y a Peter Dinklage, que es el peticito de Juego de Tronos, más conocido como el petizo de Juego de Tronos. Bueno, habían puesto junto con ese stand tres maquinitas arcade para jugar al Invasores del Espacio, al Pac-Man y a otros juegos más. Típicos de la década del 80, juegos con los que uno creció, en este caso con máquinas tragamonedas. Por otra parte, bueno, stands de todo tipo para conseguir cómics, anime. ¿Olga Fonda fue? Estuvo Olga Fonda en un meet and greet. Estuvo también Kevin Eastman, que es uno de los dos creadores, junto con Peter Laird, de las Tortugas Ninja. allí entre ellos. Y después estuvo uno de los personajes de Juego de Tronos. Pero yo me quiero detener en cuestiones que vamos a ver en las versiones televisivas de Ficcionados. A ver. Una tiene que ver con la aparición de Norberto Baruch, que es uno de un periodista que lleva adelante el proyecto Infografreaks. ¿Qué es Infografreaks? Son infografías con un análisis sociológico y filosófico, pero además con datos duros de personajes que todos conocemos, como es el caso de La Pantera Rosa, Félix el Gato, El Eternauta, Batman, entre otros. Esa va a ser una de las cosas que vamos a ver. Después vamos a estar viendo parte de la la intervención, de la charla que llevó adelante un tipo que a mí me pareció muy interesante, que yo no lo conocía, que es el caso de Leandro Visconti. ¿Quién es Leandro Visconti? Es un argentino que es experto en efectos especiales, que ha hecho efectos especiales para películas como, por ejemplo, Belgrano, como películas como Perón Puerta de Hierro, y después otras películas que no son menores, como por ejemplo Norbit, Las Viudas de los Jueves, Furia de Titanes, Revolución, El Cruce de los Andes, ¿qué más? Señor y Señor Smith, Lost, Blade Trinity, El Exorcista, El Comienzo, Scooby-Doo 2, Eurotrip, El Último Samurai, Duplex, Elf, o sea, Duende. Tanto nacional como internacional y de Hollywood, ¿no? Absolutamente, él con mucha humildad nos mostró un reel de las cosas que estuvo haciendo. Hansel, bueno, la versión del 2002 de Hansel y Gretel, un peliculón que fue El Reinado del Fuego con Christian Bale. Bueno, en todas esas películas y en muchas más, Leandro Visconti estaba dando detalles sobre cómo es hacer efectos especiales, ¿no? De pronto, ¿en qué momento usar la famosa... ¿Vieron el fondo verde? Sí. El croma. El famoso croma. ¿En qué momento es mejor usar croma? ¿En qué momento es mejor no agregar efecto de lluvia, sino usar agua de verdad? Porque el tipo decía, por ejemplo, que era muy complicado... Una cosa que es algo menor al lado de lo que se va a poder ver por televisión, que... En algunos casos, él le decía a los productores de las películas que prefería utilizar lluvia de verdad y agua, porque era muy difícil mostrar que el personaje que estaba caminando entre la lluvia se notase el reflejo del agua. Que era muy difícil hacerlo por computadora y que iba a ser mucho más barato y mucho más realista utilizar agua de verdad. Me decía, para eso démosle una manguera al personaje para que lo haga. Y finalmente, hablamos con la gente de Rusty Art. Hablamos con Sebastián de Rusty Art, cuyas fotos ya están en el Facebook de Aficionados. Las estoy viendo. Es un muchacho macanudo que se dedica a hacer retratos de personajes muy conocidos, pero con los famosos Rusty, con las piecitas. Y así hizo Tonto Ritonto, hizo a Gepardo, hizo a Gollum, hizo personajes de la Guerra de las Galaxias, hizo, bueno, a gente de a Yoda de Star Wars, hizo algún personaje de los Simpsons, bueno, hizo de todo. Sabés que nos metemos en la próxima canción para cortar un poquito, cómo a veces los actores le dan cierta impronta a los superhéroes. Porque me acordé de esto, no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, tuve el cumpleaños de mi sobrino, cumplía 4 años, y eres fanático de Iron Man. Entonces, los padres contratan a un muchacho que hace el show de Iron Man y se personifica como tal. Inclusive él ha ganado un par de concursos de cosplay, ¿no? Porque es un traje así hecho de, como digamos, muy bien hecho, era prácticamente, a ver, el material para que se entienda es como de... Es de chapa, calculo, pero está bien pintado. Es como si fuera el traje de Iron Man. Sí. Y hablando después con él, porque justamente le decía, che, vos te vas a ir a la Comic Con Argentina, y casi lo dejás plantado al pibe. Me dice, no, tengo muchos eventos, muchos cumpleaños. Y me dice, vos sabés que con Iron Man pasa algo muy particular. Porque los chicos quieren tanto al Iron Man, o sea, al... Porque, a ver, hay algo que me olvidaba. Muchas partes del show que daba este muchacho, a los chicos obviamente, se veía a él como Tony Stark. O sea, se levantaba la máscara como en la película Tony Stark y él estaba luqueado con la barbita, el pelito y demás. Sí. Entonces él me decía, dice, lo que logró el actor que interpreta a Iron Man... Robert Downey Jr. Exacto. Es que los chicos quieran tanto a Tony Stark como a Iron Man. Mirá... Y eso es la impronta que le dio el actor, porque seguro, quizás con otro actor no hubiese pasado. Entonces él me decía, mirá, yo tengo los trajes de Spider-Man, tengo los trajes de Hulk, Y sin embargo, sí, a los chicos les gusta, está todo bien, pero cuando aparece Iron Man, les encanta porque no solamente están contentos, digamos, o están emocionados cuando ven a Iron Man con la máscara puesta y demás, sino cuando se levanta la máscara y está Tony Stark. Seguro, ¿sabés qué otro personaje logró eso, pero no lo lograron otros? El Batman de Adam West. Porque digo, el caso de Michael Keaton no se lo recuerda por ser carismático. El caso de Val Kilmer, la verdad que pasó sin pena ni gloria. George Clooney ni hablemos. Y Christian Bale tampoco. O sea, al Batman de Adam West le pasó algo parecido, pero por supuesto la impronta de Robert Downey Jr. personificando a Tony Stark le dio ese querer con los muchachos y muchachas, por supuesto. Bueno, también cuando preguntas cuando le preguntas a la gente en general cuál es tu vengador favorito, la mayoría dice Iron Man, y no es justamente porque le guste como superhéroe. Seguro. Sino que le gusta el personaje de Tony Stark. Claro, porque a ver, antes de justamente la saga esta de Iron Man, a ver, no era un superhéroe muy reconocido Iron Man. No, para nada. Era, a ver, los clásicos era Batman, Superman, El Hombre Araña, Guepardo de los X-Men por la serie animada de 96. Y nada más. Y quizás un poco más atrás, Flash. Flash no tanto. Hulk, digamos. Sí. Y nada más. Seguro. Nada más. Y déjame cerrar este detalle, si se quiere, humorístico. Primero que nada, contar que quien estuvo fue Finn Jones de Juego de Tronos, que es el personaje de Ser Loras Tyrell. Pero un detalle que también lo hizo otra persona en su momento, que es que el tipo estuvo entre la gente caminando, pero con un casco de un trooper de Star Wars, para que no lo reconocieran. O sea, el tipo iba, Finn Jones iba por la convención caminando tranquilito, con un casco para que no lo reconocieran, e iba... ¿Y así, cómo lo reconociste vos? Porque después lo comentaron a través de el Facebook de Argentina Comic Con. El tipo llegó, se sacó el casco y ahí todos se dieron cuenta de la vivada. Esto en su momento lo había hecho, creo que en la San Diego Comic Con, Daniel Radcliffe, que es ni más ni menos que Harry Potter, para quienes nos negamos a aceptar la realidad. Hizo lo mismo, fue con un casco, fue viendo cosas de la convención y después se lo sacó y ahí cayó la sorpresa. Cerrando simplemente con esto, la Comic Con es aquello que nosotros queremos que sea por la cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo. Ya sea por el sector gamer con novedades, ya sea por los stands de las películas, ya sea por ejemplo, las proyecciones, ya sea por los recitales, ya sea por el concurso de cosplay, ya sea por la banda que cerró el evento, que es Power Up, que es una banda que se dedica a hacer covers de temas de videojuegos, o las charlas donde estuvo desde Leandro Visconti hasta nuestro querido amigo Walter Armada. El muchacho que escribió El Encapotadillo, dando una charla sobre Batman. A ver, entonces, para la Comic Con se destaca, digamos, de las otras, como la Crash Bam Boom, como la otros tantos festivales que o convenciones que hay. Es como, digamos, lo máximo. Podría ser un equivalente, absolutamente, que es lo máximo, teniendo en cuenta que se cuenta con un presupuesto que no es el mismo de su versión original, pero comparada con el año pasado, donde la gente se murió de calor porque el predio de Ciudad de Buenos Aires estaba bastante complicado, en este caso en el centro Miguelete, hubo lugar para todo, no hubo gente que se moría de calor y esto, pasaba muchas cosas al mismo tiempo en comparación con el año pasado. Así que celebro que esto siga así, celebro que haya más Comic Con y muchos más eventos. Bueno, entonces nuestro próximo Aficionados Tele, que va a ser el próximo martes, va a estar pura y exclusivamente dedicada entonces a la Comic Con. Como decíamos, vamos a mostrar imágenes de este mega evento que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, como así también algunas notas como Santi comentó hace un rato. Quedan 15 minutos 15. Van a estar pura y exclusivamente dedicada a la señorita Aldana Farinelli, que me dijo que tiene muchísimo, pero muchísimo para comentarnos. Así que 15 minutos que va a ser de la que no le gusta remar. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021 en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. escuchando a la gente de L7. Esto es Pretend We're Dead, banda sonora de un peliculón del año 2004, puntualmente Shaun of the Dead, acá conocida como Muertos de Risa o Zombie Party. Una película que fue capaz de mezclar el género romántico con una película para zombies hiper recomendable. En este caso, tema de 1993, utilizado para este peliculón, decíamos, del 2004. Vale la pena verla. Shaun of the Dead se llama. Humor inglés, por supuesto, con mucha sangre, gore y felicidad absoluta. Vos sabés que una de las películas también remake, digamos, que no están tan copadas, y yo sé que me van a dar la razón, por lo menos usted, Santiago, Karate Kid. Sí, absoluto, pero desde ya. La remake es mala, para atrás. Mala, y eso atrás. Que están por hacer una remake de Annie con actores afroamericanos. No es por eso que es mala, sino por otras cosas. A ver, que quede claro, porque si no pareciera que somos Radio 10. Pero no, no es el caso. En este caso es porque hubo un problema muy grande de guión y porque además uno se encariña con los personajes originales y es difícil igualarlos. Claro, por ejemplo, yo quería que esté Pat Morita, por ejemplo. Claro, que pobre, allá donde quiera que esté. Daniel se llamaba el actor. Daniel Caruso. Después un día vamos a hablar de actores de que quedaron en una sola película y ahí quedaron. Claro. El de Karate Kid es un caso, bueno, el de Mi Pobre Angelito es otro. Macaulay Culkin, y ya está como el abuelo Quique. Exacto. Sí, bastante. Pero bueno, no, me acordaba de Karate Kid y digo, es una película que se hizo en la remake y la verdad que no. También no, Carrie no hubo bastante expectativa y no. No pasó nada. Absolutamente. Ni siquiera la actriz Chloe Grace Moretz la pudo levantar, es cierto. No, tuvo fue muy criticada pésimas. Justamente por la elección de la actriz también, de que no daba para que haga de una chica que supuestamente era gordita, que todos la discriminaban. La verdad es que no. Claro, o sea, uno ve fotos de Chloe Grace Moretz y no puedo decir mucho porque tiene 17 años, vamos todos presos. Pero bueno, sale con el hijo de David Beckham. O sea, con eso ya dice todo. Pero no tiene esa cara de lunática que tenía la original como para que la gasten demasiado. De hecho, está más cerca de ser una supermodelo que otra cosa. Pero bueno. No quiero hacer muchos chistes porque vamos todos presos. Sí. Hablando de lunática, cara lunática, es momento de presentarla a la señorita Aldana. Que va a hablar. La relación, ¿no? Bueno, por lo menos dije lunática y no fui a las comparaciones anteriores que era gordita y demás. Yo me quedé con lunática. Por favor. Con lunática. Porque no es su caso, justamente. Digo, de todas las cualidades que hagan esta actriz. De todas las cualidades que hagan esta actriz, creo que la que más se asimila a ustedes es la cara lunática. Ah, bueno, gracias, en serio. Pero me dijiste que además de la actriz, no, era el personaje. El personaje. Para mí fue un elogio, pero hay que saber interpretarlo. No, bueno, yo no lo interpreto así. Bueno, que lo que sí me imagino que habrá interpretado fue la película de la cual no va a hablar y de la canción. Sí, es verdad, eso sí, obviamente, porque si no lo hubiese traído. Pero bueno, traigo, viste, te salvo yo sola, te salvo. Traigo una película del año 2012 que Santi la estuvo presentando en el noticiero de Super Canal la semana pasada y es la película El Vuelo, protagonizada por Denzel Washington. ¿Ustedes la vieron? Sí. Yo la estuve viendo justamente este fin de semana, igual ya la vi unas cuantas veces y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, esta película estuvo nominada a los premios Oscar como Mejor Actor por Denzel Washington y Mejor Guión Original de John Gatins. Esta película, bueno, se trata justamente de Denzel Washington, que interpreta a un piloto que tiene un accidente en un vuelo que estaban haciendo a Atlanta, si no me confundo. Y lo que pasa es que, si bien primero se lo ve como un héroe, porque él logra salvar a alguna gente, si bien muere la mayoría, pero lo que pasa es que empiezan a entrar en un juicio de si él estaba alcoholizado, bajo efectos de distintas drogas, porque él justamente había sido alcohólico, había tenido problemas con el alcohol. Entonces, bueno, la película se trata sobre este accidente aéreo que se cobra la vida de muchas personas, en la que él, bueno, se despierta en el hospital y acá conoce también a una mujer que estaba teniendo problemas con las drogas y con quien le reclamaba el pago de las ventas, que también era el que le vendía las drogas y el que la quería incluir en el mundo de las películas porno. Ella un día... Mira vos. Ella un día, que justamente estaba buscando drogas, va y le compra a él droga para inyectarse y termina internada en el hospital donde conoce justamente a este piloto, a Denzel Washington. Finalmente, cuando Denzel Washington, bueno, sale del hospital, ahí es que comienza con el juicio y bueno, después hay que ver la película porque no les voy a contar todo. Pero vamos a hablar de una canción que se utiliza, si bien hay varias canciones conocidas, como por ejemplo canciones de Red Hot Chili Peppers, vamos a hablar de una canción de los Rolling Stones que se lanzó en el año 1968. Y estamos hablando de Sympathy for the Devil, una canción muy conocida, bastante larga porque dura más de 6 minutos. Donde en la letra Mick Jagger interpreta a un misterioso personaje que, bueno, uno si se pone a escuchar la letra vendría a ser como si fuese el diablo, que se resiste a dar su nombre y que reclama ser la principal fuerza motora de los males, digamos, de todo el mundo. Se nombran, digamos, sucesos como, por ejemplo, bueno, el asesinato de Jesús, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el asesinato también de los Kennedy. Que primero, bueno, la primera versión habla sobre quién mató a Kennedy y después en versiones de años siguientes se lo cambia por la frase quién mató a los Kennedy. Hubo muchísimas versiones. Esta canción está además en muchísimos puestos en el mundo entero, como por ejemplo está en el Salón de la Fama del Rock and Roll como una de las 100 canciones que dieron forma al rock. A ver, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver a los Stone en vivo, pero digamos, este es uno de los momentos más impactantes del show, ¿no? Cuando empiezan a sonar esta especie de timbaletas, ¿sí? Bueno, donde se viene una de las partes más emotivas del show. Sí, bueno, justamente hay muchas, la mayoría de las versiones que hay subidas por Rolling Stone y todos no es más importante el video original, sino que las versiones en vivo. Ni hablar. También en España forma parte de las 150 mejores canciones del siglo XXI. En Estados Unidos, en la lista de VH1, las 100 mejores canciones también del rock and roll. Y como decíamos, que hay muchísimas versiones. La más famosa es de la banda Guns N' Roses, que fue grabada en el año 1994. Y se escucha durante los créditos finales de Entrevista con el Vampiro, protagonizada por Brad Pitt. También el músico Charlie García, argentino, bueno, reconocido, así que no tengo mucho que decir, la tocó en una serie de shows que hizo en la zona de playas de Buenos Aires y posteriormente la grabó para su disco de covers Estaba en Llamas Cuando Me Acosté. También Ozzy Osbourne y U2 hicieron algunas versiones, pero en shows en vivo, no hay versiones grabadas en estudio. Y Diego Capusotto grabó la propia versión del tema para la presentación de Peter Capusotto y sus videos. Es cierto, Es la primera vez que la escuché ahí, cuando lo pasaba Match Music, hace bastantes años. Igual, esta canción fue usada en muchas veces, no solo como decíamos en Peter Capusotto y sus videos, y en Entrevista con el Vampiro, sino que en el cómic de Alan Moore, V de Venganza, que seguramente habrán visto la película. El personaje principal, el terrorista que es conocido como Beb, cita las dos primeras líneas de la canción mientras irrumpe en la habitación del obispo para asesinarlo. Es una de las, si no la mejor escena de creo que toda la película. Hay muchas escenas. Es la que más me gustó. Es una de las que más me gustó. Sí, sí, sí. Una escena muy importante y que seguramente se acuerdan todos, pero que por ahí no se centran en este detalle. Después la canción se interpreta también durante la celebración de una misa de vigilia en la película Crazy. También aparece como tema de cierre en las películas Fallen y Entrevista con el Vampiro, como habíamos dicho. Está presente también en la novela de Stephen King, El Cazador de Sueños, donde el protagonista varias veces está escuchando este tema. En un episodio de Los Simpsons, también cuando Bart se encuentra en un sueño con el diablo, como pasa muchísimas veces, el diablo se presenta con la primera línea de esta canción. Sí, que creo que es cuando después le dice, recuerda Bart, roba, miente y escucha heavy metal. Sí, sí, sí, bueno, el diablo que siempre, la mayoría de las veces en realidad no siempre era Ned Flanders. Después en el videojuego súper conocido Call of Duty, la canción también suena por la radio. Y curiosamente el protagonista se le lava el cerebro de manera frustrada para que mate a Kennedy, lo que hace irónico que diga quién mató a los Kennedy. También, bueno, como ya dijimos en el programa de Peter Capusotto y sus videos, y la canción sirve como introducción y publicidad de la serie Sleepy Hollow de la cadena Fox. Seguramente también lo habrán visto. Y bueno, como dijimos, que aparece en la novela de Stephen King, Sala de Autopsias también, la número 4. Y la canción es reproducida en la radio de los forenses mientras el protagonista de la novela es incapaz de moverse y intenta hacerse oír intentando hablar por encima de esta canción. O sea, todos los usos del tema son bastante... Sacando el de Peter Capusotto y sus videos, todos los usos son como bastante morbosos. Sordidos, totalmente. Bueno, ahí pasaba, entonces... Dale un poquito, subile un poquito a la canción. Sí. Que ya nos vamos. Have some sympathy, have some pain. Bueno, a ver, le quedan los estrenos. Sí, son tres nada más. Titúlemelos nada más, por favor. O bueno, muy pequeño, cuénteme y ya nos vamos, ya nos echan. Los Juegos del Hambre, Sinsajo parte 1. A mí me suena, perdón, ¿no? Me suena muy porno, un nombre porno. Sinsajo. A mí me da gargajo, pero es el nombre de... Bueno. Sinsajo me suena muy sin... Bueno, cambien la T, usted ya me entiende. A mí me da... Una película de homosexual... De no, cine no, gay. No aclares, no aclares. No, a mí me da, claro, sinsajo. A mí me da nuevo pan de avena sin sinsajo para la digestión. Bueno, en esta película Katniss es la cabeza de la rebelión contra el Capitolio. Mientras debe encontrar la manera de rescatar a Peeta, que fue tomado como prisionero por el presidente Snow. Después, la segunda película es una película italiana que se llama Minúsculos, el Valle de las Hormigas, donde en un tranquilo bosque un picnic desencadena una guerra entre las hormigas negras y las hormigas rojas. Es una película de animación que también va a estar en 3D. Y la tercera y última película es una película argentina que se llama 2 de noviembre, Día de los Muertos, donde de lo profundo de un bosque emerge, desnudo y bañado en sangre, Elías. No recuerda lo que les ha ocurrido a él y a sus tres amigos desaparecidos. Su hermano mayor, que es agente de policía, es el único que puede ayudarlo a resolver el enigma. Los actores son Carlos Caspar, Agustina Lecouna, Juan Gil Navarro, Germán Baudino y Nicolás Alberti, dirigidos por Ezio Massa. Así que esas son las películas. Bueno, tengo una, no sé, usted llámelo como quiera, una buena o mala noticia. A ver. Quedan tres programas, ¿eh? Oh. Quedan tres programas para terminar Aficionados Radio y quedan cuatro programas para terminar el ciclo de televisión, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el 2015. Quizás sigamos juntos, quizás sigamos separados, pero no nos amarguemos o no nos alegremos. Todavía falta mucho para terminar este 2014. Fue un gusto haber estado con usted, señorita. Un gusto también, que no tuviste otra vez tu sección. Para la próxima tenés que hablarlo primero. Vos siempre me lo decís al final, cuando ya estamos recontrapasados. No, te lo dije al principio, Haceme acordar antes. Santi. Volveré y seré sillones, un placer. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Acordate que no te puedes comunicar o vincular o contactar o todo lo que quieras ar con nosotros en las cuentas, en las redes sociales, en Aficionados Cine en YouTube y en Facebook y en Aficionados OK en Twitter. Los martes a las 9:30 de la noche nos mirás en Aficionados Tele con la conducción de Santiago Alonso y Aldana Farinelli, y también se repite por Canal 3 de Supercanal los viernes a las 10 de la noche, y si no, los mirás por Ustream, ahí nos podés ver en vivo también por la compu, y si no, también todos estos programas se suben a nuestra cuenta de cine, es decir, no tenés chance de no vernos o no escucharnos. Si nos querés ver o nos querés escuchar, tenés la posibilidad segura. Hasta la semana que viene, fue un placer estar con vosotros. Aficionados. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che. www.radioche.com.ar. FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. No, no, chien, no, no, no, no, no, gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur. Gadget. Te divierte, te hace el verso, te enamora, te desviste y te vuelve a llamar. Radio Che, somos lo que vos querés que seamos. Emisora online, en estado de rebeldía. Subite, sentate, callate y agarrate. Está llegando la radio Servicio al Cuarto. 2 horas de suspenso y sensualidad. En minutos, en Radio Che. Servicio al Cuarto. Una ensalada de rock y humor. La sitcom radiofónica de Radio Che.